Muy buenas tardes, es viernes 5 de octubre, octubre ese bonito mes en el que a veces había revoluciones y cosas. Y nosotros para compensar pues volvemos a emitir aquí en Radio Ela, en www.radioela.org. No en el 100.0 de la FM por culpa de muchísima gente hijaputa y malvada y de nuestra propia torpeza. Pero bueno, aquí estamos una temporada más y ya van 11. Aquí en las radios libres, en las ondas liberadas por el FM por internet, pues rajando un poquito de todo lo que se nos vaya ocurriendo. Y entre la multitud de temas que ha habido en la actualidad que nos come, nos devora todas las cosas que se pueden comentar, pues hoy nos vamos a centrar en un par de temitas: el desalojo de la Casablanca, cositas del 25S y la represión y muchas cosas que está viendo. Vamos a revisar un poquito una figura histórica que cuando se murió pues parecía que era la persona más maravillosa del mundo, pero vamos a darle vueltas a esa figura, la figura de Santiago Carrillo. Y con estos mimbres arranca este Latido de Libertad del 5 de octubre, el primero de la temporada número 11, 5 de octubre de 2012, aquí en Radio Ela. Igual para todos. ¡Coquero! El que no esté colocado, que se coloque y al loro. ¡Estúpidos! ¿Sabéis contar? Yo os digo que el futuro es nuestro. Si es cierto que sabéis contar. Bien, ¿qué tengo ante mis ojos? Veo a los sarracenos sentados junto a los chicos de la calle John. Veo a los enamorados de la luna compartiendo su sitio con los esteparios del norte. Nadie se mete con nadie. Esto es un milagro. Y los milagros deben convertirse en algo corriente. Habéis acudido 100 grupos con 9 delegados por cada uno de ellos. Y aún hay 100 grupos más. Formáis un ejército de 20.000 elementos, 40.000 con los otros y otros 20.000 que aún no están organizados, dispuestos a luchar. Un total de 60.000 soldados. ¡Eso es fabuloso! ¡Nos haremos los amos de la ciudad! No hay más de 20.000 policías en toda la ciudad, ¿os dais cuenta? ¡Sí! ¿Os dais cuenta? ¡Sí! ¡Os dais cuenta! ¡Sí! Bueno, pues volvemos con nuestras cuñas, volvemos con nuestras idioteces, volvemos aquí al Latido de Libertad. Pues casi 4 meses después del último programa, la de cosas que han pasado, la historia, creo que nos superan los acontecimientos absolutamente totalmente. Si superan a los medios profesionales, a nosotros ya es que, pobres mortales, esto nos mata, ¿eh? El último programa que hicimos, estamos hablando ahora fuera de micro, en la temporada pasada era sobre los mineros, justo cuando iba a llegar la marcha minera a Madrid. Y a partir de aquí ya han pasado movidas y movidas y movidas que sería imposible ponernos a hacer un recuento de todo. Por ejemplo, el tema de los mineros quedó en stand-by después de aquello. Parecía que se iba a comer el mundo y de repente aquello se desinfló. Gaseosa. Lo que suele pasar cuando se meten comisiones y UGT por medio. También hablábamos ahora fuera de antena, pues el tema de que hay 150 encausados, que se han querido, comisiones y UGT ha dicho que no va a asumir ningún coste judicial, ni defensa jurídica, ni bueno, que ya han llegado a ese acuerdo de mínimos por donde les ha interesado y toda la gente que está embarronada, pues que ahí se lo coman solitos. Bueno, también está habiendo campañas de solidaridad, intentaremos enterarnos un poquito para difundirlo. Sí, ya lo contaremos otro día. Y entre las miles de cosas que han pasado, pues en estos meses, en las últimas semanas, cuando estábamos ya intentando y empezando la temporada de la radio, por ejemplo, una que nos afecta muy directamente al colectivo de Radio ELA, también en particular Radio Libertad, pues sería el desalojo del centro social ocupado Casablanca, que se produjo además de un modo bastante acorde particular. Acorde a la legalidad. Sí, sí, un desalojo súper legal, súper cumpliendo sus propias leyes. Recordamos, la situación legal de Casablanca en teoría era que se había, en la primera vista que había habido en los juzgados, desestimaron cualquier proceso de desalojo, se tenía que volver a empezar todo el proceso de nuevo, pero después se desalojó este centro social Casablanca, que era tan importante para los colectivos políticos y sociales de todo Madrid en general, en concreto el barrio de Lavapiés. Pues esta orden de desalojo, bueno, el desalojo ilegal llegó pues poquitos días antes de las convocatorias del 25S, uh-huh, que es un poco de lo que hablemos ahora, y lo reconoce la propia policía pues en su boletín oficial, también conocido como Sección Madrid del diario ABC, porque vamos, para saber cómo respira la policía basta con, y por quién van el siguiente, por qué justifican sus cosas, lees las páginas del ABC y lo entiendes perfectamente, la verdad es que es malo de santo, oiga. El vocero. Pues sí, la verdad que ha sido una pérdida para el barrio, que bueno, y de esta manera sobre todo, porque cuando hay una orden de desalojo, empieza el proceso, suele tardar un mes la policía en desalojar, o bueno, depende, según les convenga. Y suele dar pie a que los colectivos se preparen al desalojo, que saquen las cosas de valor del centro, pero claro, ahora pues lo que se ha perdido allí pues es incalculable, vamos. Ha pillado a todo el mundo en bragas. Y bueno, pues ya vemos la legalidad por donde se la pasan. Luego esperan que nosotros la respetemos. Si no la respetan ellos mismos, pues ya saben cuál va a ser nuestra respuesta igualmente. Decir también que Radio ELA como colectivo no somos de los que peor hemos salido parados de esto. Desde aquí enviar pues un saludo a la gente que colaboró en que no seamos de los colectivos que más se han perdido aquí. Pero hay otros colectivos que han perdido muchísimo. Muchísimo material y bueno, se está a ver qué se puede hacer, porque con este tipo de desalojos de facto te dejan sacar lo que te dejan sacar y como si te estuvieran haciendo un favor. Sí, de no, entras de uno en uno y cómo vas a sacar de uno en uno el material de tantos años de trabajo, de autogestión. Creo que permitieron entrar a 5 personas durante unas 2 horas aproximadamente, pues en un centro social tan grande con tantos colectivos funcionando ahí dentro, pues se pudo sacar una parte ínfima de lo que había dentro. Así que, bueno, a ver, no sé si se podrá solucionar por alguna otra manera, mediante abogados, etcétera, pero veremos a ver qué pasa con todo lo que se quedó dentro. Pues esto un poco en cuanto al tema del desalojo de Casablanca, pues no decir más que eso. Lamentamos, condenamos, nos cagamos en su putísima madre, porque es que hay cosas, es eso, de si ya un desalojo siempre es una jodienda, el tema de ya que se salten su propia legalidad y luego ya si eso, pues venís a juicio, venís a tal, pero el daño está hecho, está eso tapeado, el material lo pues, que se recuperará o no. Últimamente no está siendo muy respetuoso con la legalidad, ¿no? Los últimos desalojos que ha habido, no, se han saltado a la torera y ya es una cosa que se está repitiendo con demasiada frecuencia esta situación, ¿no? Sí, el tema además es que al archivarse la causa por lo penal y pasarse a lo civil, creo que ya no había cabida un desalojo, había, después de que acabara todo ese proceso civil, etcétera, el proceso administrativo, pues habría habido un desahucio. Un desahucio ya tiene fecha y hora de ejecución, con lo cual la resistencia puede ser mucho más organizada, etcétera. Pues me imagino que también eso, aparte de lo del 25S que se ha hablado en todos lados, que por eso... Que es la justificación policial que, claro, que dieron. Eso es lo que dijeron, pero bueno, yo creo que influye un poco todo, ¿no? Que era un centro social muy potente, igual que lo fue Malaya en su día, que bueno, Malaya duró menos, pero sí que estaba cogiendo esa fuerza que llegó a coger Casablanca con el paso del tiempo. Y bueno, pues de un plumazo se lo han cepillado por la vía del medio. Pues nada, yo creo que un poco para toda la gente que estaba ahí en Casablanca, en general para toda la gente que está resistiendo, vamos a tirar un poquito de clásicos. ¿Qué os parece una de Barón Rojo? ¡Vamos ya! Thank you. seguimos aquí en directo en Radio ELA, Latido de Libertad, el regreso este 5 de octubre. Comentar que tenemos, estamos hablando del desalojo del Centro Social Ocupado Casablanca, que se produjo hace un par de semanas, y tenemos un audio de justo ese día, en el que una compañera comenta bien un poco qué es lo que pasó, así que mejor que nosotros, que lo podemos contar más de terceras, pues mejor una fuente de primera. Vamos con ella. Estamos en la calle Santa Isabel, habrá como unas 100 personas concentradas, más o menos. Dejan pasar a la gente, a los 5 primeros que han entrado sacando cosas, y el resto, pues como en plan cadena, según van sacando las cosas, las estamos bajando a Diagonal. Hay dos cordones policiales con antidisturbios y acaban de abrir el tráfico en la calle Santa Isabel, lo que dificulta bastante el poder estar concentrado. Pues eso es lo que contaban en el mismo día del desalojo. Pues es un dispositivo policial importantísimo, por supuesto, entre semana, pues si no me equivoco era un lunes o un martes. Era un martes seguro, porque la verdad fue esa misma semana que pasaron tantas cosas. No, el lunes Esperanza Aguirre dijo que dimitía para alegrarnos el día, y pensaba de ay, qué bien empieza la semana. Y de repente el martes zasca, llega el desalojo, y el miércoles le da al amigo Carrillo por darnos un buen tema para hacer un programa, ¿no? Sí, había imágenes de la policía hostigando a los mismos vecinos que estaban por ahí paseando y recriminando su actitud. Y hay imágenes en YouTube y demás de la policía incluso pegando a vecinos del barrio. Así es que fue algo exagerado, no sé, tampoco tenía mucho sentido el despliegue que montaron porque no había nadie dentro. Me imagino que la policía llevaría días vigilando, sabría que no había nadie. Pero bueno, así se las gastan. Y también hemos visto mucho cómo se las gastan pues con todas estas convocatorias del 25S. Tenemos que reconocer que tampoco las hemos seguido demasiado. Pues en su momento alguien, porque además nos da muy claro, lanzó la idea de pues el 25 de septiembre, que es cuando se abren oficialmente el curso político con la apertura de las Cortes, por alrededor del Congreso, no sé qué, fue una idea que tuvo mucha polémica, se intentó mucho también de pues intentar desprestigiarlo diciendo que estaba detrás la extrema derecha, que si no sé qué, si no sé cuántos. Durante el verano un poco se intentó de diversos colectivos, sobre todo vinculados a lo que sería 15M, pues colectivos de barrio, de base, pues darle un contenido a esa convocatoria para que no quedara en asaltar el Congreso, que eso queda muy molón decirlo, queda súper guay para lemas, pero vamos a ser realistas, ¿sabes? Mazo de surre, ¿no? Sí, queda de la hostia. Porque claro, las primeras convocatorias que pasaban por internet, además, que a mí una convocatoria que se mueve solo por internet, sinceramente, a mí personalmente no me dan mucha confianza, pero bueno, pues la primera convocatoria decía, y lo que tenemos que hacer es, si se rodea el Congreso y no pueden entrar, pues entonces se les está obligando a hacer un nuevo orden constituyente, no sé qué, para una nueva democracia. Y dices, bueno, amigo, sí, el tema ese de la asamblea constituyente, eso es, caída, ¿no?, del gobierno y redacción de una nueva constitución, ya sé. Sí, por ahí llevan los tiros de las primeras convocatorias. Nada, ¿no? Luego se hicieron otras convocatorias, pues quizá un poco más... Y luego les llaman utópicos a los anarquistas. Sí, por eso ya te digo. Sí. No, los demócratas no andan mucho. El caso es que además, yo creo que desde un principio ha sido exagerado el tema policial con este asunto, ¿no? Porque sí, sí. Ya en julio, si mal no recuerdo, yo trabajo relativamente cerca del Congreso y ya pasear por allí era como, vamos, estado de sitio total. Ahí con verjas, en la carrera de San Jerónimo. Yo creo que... Y un despliegue policial increíble. Yo creo que está más claro que nunca. Dos meses antes. Bastante más de 2 meses antes. Cuando empezó todo a correrse por internet la voz, ¿no? Uh-huh. Y luego, pues, movidas represivas bastante ridículas y dignas, pues, de una dictadura. Porque es duro, pero es que es así. No es ya el típico discurso anarcoyorica. No, son cosas de dictadura totalmente. Gente sacando una pancarta durante la manifestación de los sindicatos amarillos que hubo el 15 de septiembre, si no me falla la memoria. Sí, el sábado, quizá. Gente que sacó una pancarta convocando esa manifestación, se la llevaron detenidos directamente por el mero hecho de sacar una pancarta. Que pues querían imputar, sí, por la Audiencia Nacional. Sedición, claro, exactamente. Una locura, unos cargos rarísimos. Y luego las asambleas. Es un tema que solo va a terrorismo, narcotráfico o directamente... Corrupción. Atentado, sí, corrupción. y este tema que querían endilgarle el, a la Audiencia Nacional, el San Benito de sedición y sí, sí, lo atentado máximo contra el orden constituido, contra las instituciones, pero de a la gente por el mero hecho de hablar sobre ello, porque destarifado, sí, efectivamente, porque hubo también asambleas preparadas, asambleas públicas, digamos las asambleas públicas en el Parque del Retiro, están haciendo asambleas públicas para hablar de este tema, de cómo hacerlo, de oye, tened cuidado porque pueden caer este tipo de delitos, de plantarse allí la Policía Nacional, alguna gente en círculo hablando en el Parque del Retiro de política, terrible delito, identificarles a todos unos a uno a uno para así poder tener cabecillas a los que después culpar. Claro, claro, porque no entienden movimientos en los que no tengas un cabecilla al que untarle para que frenen las cosas, no entienden nada, no se están enterando de absolutamente nada. Y las declaraciones de algunos dirigentes del gobierno, de Dolores de Cospedal o de la delegada del gobierno, comparándolo con el golpe de Estado de Teresa Fano. Sí, eso ya fue. Sí, la verdad es que eso es el delirio absoluto. ¿Os parece? Podemos poner ya que estamos también hoy jugando con... También una cosa curiosa que leí por ahí, no sé si os enterasteis, porque hablaban mucho del tema de bloquear el Congreso, es un delito contra las instituciones, no se puede interrumpir la actividad normal de un parlamento, pues ya en el año 2007 creo que fue, todavía gobernaba el PSOE en Galicia, no, fue hace menos, fue en 2010 o por ahí. Cuando el tripartito en Galicia. Bipartito en Galicia, exactamente. ¿Allí no estaba ahí metido? No, no estaba en Ion Galicia como las minas. A ver las bailas. Pues 400 alcaldes del Partido Popular bloquearon el Congreso gallego, interrumpieron totalmente su actividad y ahí nadie dijo nada de atentado contra ninguna institución. Ya. Así son de hipócritas. Y bueno, la represión posterior que hubo, pues ese mismo martes, la acojonante de... Unas barrajadas, unas idas de pelota. Testimonios durísimos, ¿no? De gente que detuvieron en Moratalaz y se encontraron la mochila con piedras para que les inculparan de ir armados a la manifestación. Una técnica utilizada en el franquismo, por ejemplo. No, o sea, y tampoco. En la democracia se ha usado también tremenda, muchas veces. O sea, tampoco es que sea algo nuevo, ¿no? Pero sí que llevan tiempo sin hacerlo. Yo qué sé, desde que realmente en Madrid no hay disturbios gordos, pues no habían empleado estas técnicas. Ahora que están viendo que el movimiento ciudadano. Sí, porque no es un movimiento de disturbios gordos. Movimientos sociales que están creciendo, pues están volviendo a usar este tipo de técnicas. París o Londres, ¿no? En los últimos años, estamos hablando de otra cosa. Y yo creo que no se enteran. Si os parece, vamos a escuchar un audio bastante divertido de uno de estos tipos, porque ya os digo que es de no se están enterando de absolutamente nada, pero los términos que utilizan son muy, muy chungos, son muy fascistas, con todas las letras. Lo escuchamos. Es un audio de un dirigente del Partido Popular de Murcia. Debemos de ser lo suficientemente contundentes como para impedir que los perroflautas no ganen la batalla. Hoy día hay muchos perroflautas en la región de Murcia y en España, y no podemos tolerarlo y podemos consentirlo. Tenemos un gran poder en este país, poder entre comillas, para transformar las cosas, para hacer las cosas bien. Tenemos un ejército y una legión de afiliados, de en torno a 37.000 personas, como dijo Miguel Ángel Cámara. Vamos a utilizar este activo. Son chungos, ¿eh? ¿Cómo ha cambiado el concepto de perroflauta? Que antes llamar a alguien perroflauta era decirle que era un tirado, que no hacía nada, ni luchar, ni integrarse en la sociedad, ni nada. Era un peña que estaba pidiendo por la calle con su perro y con su flauta. Y ahora ser perroflauta es... Se utiliza para cualquier tipo de gente que protesta. Lo más revolucionario que hay en este país es ser un perroflauta. Y ha cambiado ese concepto. Para mí un perroflauta seguirá siendo lo que era antes. El daño que ha hecho Intereconomía en general, ¿eh? Sí, el TDT Party en general. Bueno, era espectacular ver las coberturas del mismo 25S. Los únicos medios que lo seguían eran los medios de extrema derecha. Pero puede ser eso, Intereconomía... De hecho, Telemadrid hizo un seguimiento bastante riguroso. Pues Intereconomía con... No, y no era coña, ¿eh? No era ningún chiste. Lo decía en serio. Pues Intereconomía estaban de los pocos que lo estaban en directo. El canal 24 horas de televisión española, la tele que estamos pagando entre todos... Amigos, está pasando algo que están cubriendo las teles internacionales. Lo tienes en la puta puerta de donde tienes siempre televisión, porque pues tienes que cubrir lo que pasa ahí. Se está repitiendo últimamente en muchas ocasiones también que tenemos que seguir determinados incidentes o procesos. Ya pasó con el tema de la minería por medios de comunicación de fuera. Sí. Al igual que en tiempos del franquismo, nada más. La verdad que... Y con este tema del 25S, desde luego, también ha habido bastante más rigor y formación fuera que dentro. Es que no deja ser de ser muy significativo del estado del país. Sí, sobre todo de la calidad democrática, tanto de las instituciones o de la clase política, como de los medios de comunicación, que dista mucho de un estándar habitual en cualquier democracia parlamentaria. Incluso hablamos de países latinoamericanos, tienen mayor libertad de prensa y calidad en publicaciones periódicas que en el Estado español. No, ya hablo de Europa. El Estado de los medios de comunicación. El Estado de los medios de comunicación aquí en España daría para hacer un ciclo. Sí, y de hecho lo podemos proponer porque no sé, que conocemos gente trabajando y malviviendo en los medios de comunicación, se puede ver porque la cosa está. Pues en general como todo el país, pero claro, se supone que es un sector que se llena la boca de ser garante de las libertades y lo que se está haciendo es garante de la puta mierda, ¿sabes? Sí. Porque es impresionante, justo se ha aprobado el ERE en el país y ver al bastardo de Cebrián diciendo que es que no podemos vivir tan bien. Pero cabrón, si tenéis a los becarios tragando mierda tras mierda, prometiéndoles el oro del mono. Pero bueno, el objeto del ERE será hacer a toda la plantilla de becarios, claro. Sí, sí, las sí. Cuentas del señor Cebrián, pues con esto se incrementarán exponencialmente. Al final es lo de siempre. Bueno, pero bueno, lo de estos señores del país es ya para echarle como una parte, ¿no? El New York Times español, que se aprecia siempre, ¿no? De ser. Sí, muy pero bien. Bueno, ese sería para un programa entero. Sí, para un ciclo, ya hablar de ellos. Hablando de medios y por seguir con el 25S, espectacular también la portada de La Razón del otro día, con una maza en portada, como juzgando de somos jueces. Diciendo, la policía dice que tras los disturbios del 25S están Izquierda, Castellana y Bucareros. Esto ya es de manual. De manual totalmente, de tirar de los clásicos de las rayadas de la policía de toda la puta vida, ¿eh? Sí, los Bucaneros es un factor nuevo, es un actor nuevo en ese discurso. Sí, también tuvieron de hecho, el factor ETA también salió el primer día, por en supuesto. En la tertulia de la 25, que es de la SER, muy progre, hablaron de la hinchada del Rayo Vallecano. Así en general. Qué cortacables. Claro, yo me quedo un poco y digo, joder, me van a venir a hacer una visita a la policía. A mi casa. En Vallecas no veo tanta gente cuando hay una lista de tanta gente. Luego no caben. Y además, de verdad, ¿eh? Hombre, 6.000 personas sí caben de sobra. Bueno, claro, sí. Si nos fiamos de los datos de la acción del gobierno, bueno. 4.500. Estaba yo con mis colegas. Más temas de todo esto del 25S. El tema de los disturbios, de la también de la represión policial que hubo, son muchas cosas de las que llevamos diciendo mucho desde los movimientos sociales, de la policía hace este tipo de cosas. Pues la gente decía, ya estás exagerando, ya estás bla bla bla. Ahora, eso era los tiempos de Franco, eso ya no se hace. Ahora hay un arma que no existía antes, un factor nuevo, que es cada uno lleva en su bolsillo su cámara con su conexión a internet, su móvil. Se están viendo, la gente normal, entre comillas, está viendo pues que este tipo de cosas están pasando. De los infiltrados, siempre se dice que hay infiltrados, venga, bla, bla, bla. Pues hay infiltrados, está clarísimo y se ha visto. El famoso del que soy compañero, coño, el que ha perdido la visión en el ojo porque los manifestantes le dieron, dice, claro. Será ese mismo el que ha perdido el ojo. Eso lo han dicho últimamente. Sí, salió ese dato en la prensa, luego hay que ver lo que nos creamos o no. Y la policía dice que según la versión oficial es que lo perdió porque los manifestantes le dieron. Pero si vas vestido de manifestante. Claro. Y sales que te están dando de hostias en el suelo gente uniformada. Nos tendremos que creer que son policías porque van sin identificar, pero... No, los gritos que metía ese tío no era de que le estaban rescatando. Que le estaban metiendo una paliza bien clara. El que soy compañero. Que soy compañero, joder, coño. Y luego ya hasta creo que hasta el ala más moderada del PP se ha escandalizado de las cargas policiales que llegaron hasta la estación de Atocha. Sí, sí. Que eso sí, sí. Es una absoluta ida de pelota de los policías de decir, se os ha pirado, claro, porque hay otras cosas que entran dentro de esa, digamos, estrategia, esa política del miedo. Pues montamos unos gente que la líen, unos infiltrados, para así justificar las cargas. De este tipo de cargas, de al que detenemos, no le podemos dejar libre, pues le marronamos, le metemos piedras en la mochila para decir que iba a liarla, etcétera. Eso es relativamente de manual y entra dentro. Pero lo de meterte en una estación de tren a cargar a pelotazos. Sí. A pelotazos, es decir, chavales, se os ha ido la mano con eso la familia. También pero... hacía mucho tiempo que no se veía cuando los famosos disturbios de Malasaña, creo que del año 98, puede ser, que se subieron en autobuses de la Gran Vía, en la Gran Vía a pegar. Sí. Pero claro, esto ya una carga indiscriminada de esta manera, sí. Lo de entrar en el metro sí que lo han hecho alguna otra vez, de gente refugiarse en el metro y bajar a los Y de los autobuses metido. También, de meterte en un autobús ya vas a ir detenido, sí o sí. Esta vez lo de los bares, el tema de entrar en bares de la zona centro y también sacar a gente. Antes tenían la disculpa de las pintas. Porque el que iba a la manifestación iba con sus pintas, entre comillas, de, aunque muchas veces caemos en ese, sí, en ese rollo, pero es que ahora se les da absolutamente de madre, claro. Ahora va gente mayor con su camisa. Gente de todo tipo recibe, sí. Y dices, pues, por si acaso te doy la hostia y luego ya veremos. Es que incluso. Pues eres de derecha, eres tonto y lo vas a justificar después. O sea que. Porque he visto gente justificándolo y dice, pero es que eres tonto. O sea, no tienes otro nombre. Es que incluso un sindicato policial dijo que eso fue una locura, que debería dimitir a alguien por dar la orden. Bueno, fue el mismo líder sindical que el día anterior dijo que la policía no está para ir identificada, sino para dar leña. Sí, el del SUV. Bueno, pero el SUV siempre ha sido un sindicato policial vinculado al PSOE. Con más razón, ¿no? O sea, que no es que sean sospechosos de estar a favor, claro, de los manifestantes, que son policías. Sí, que el tipo decía leña y punto, que el tipo lo decía en su cuenta personal de Twitter, el líder del SUV. Son de su bando. Claro. Y que ellos mismos digan que fue una salvajada. Y también últimamente han denunciado el tema de que al día siguiente, una de las siguientes manifestaciones que hubo, cuando cargaron la seguridad privada de Renfe a DIF, en este caso, sí, totalmente de forma totalmente ilegal. Que eso es de Prosegur, gilipollas. Hombre. Sale uno diciendo un vídeo cuando le pega otro de Prosegur un zambombazo. Que es absolutamente ilegal. Que ese tipo saque la porra. Por lo que me dijeron en la estación, hasta los antidisturbios estaban diciéndole a los de seguridad que ellos no tenían por qué cargar codo a codo con ellos, que ellos no tenían que pegar a nadie porque vamos, pues está bien. Bueno, saben perfectamente lo que son todo policías frustrados y ese era su día. Claro, ese día su día ahora. Hay cámaras por todos lados en la estación de Atocha y no se pueden permitir que salgan los de seguridad pegando a la gente. Pero bueno, yo qué sé, es que ya sabemos, pues eso, que son maderos frustrados, eso lo sabe todo el mundo. Es que eso lo decían hasta en una web de policías, ¿no? No, en una de movilidad urbana que se dedicara pues a hablar de trenes, hasta sacaban la frase literal de, y sacaron su, de no queremos meternos en temas políticos, pero es que sacaron su policía frustrado, lo que claro, no tiene ni pies ni cabeza, de por qué te metes. Lo dejaron bien claro, no sé, yo confío en que, bueno, esta gente está allí todos los días. Así que espero que reciban su merecido como perros que son, ya que lo han demostrado. Bueno, y por parte de vosotros, la semana que viene había manifestación del SUP aquí en Madrid. Que se van a quejar de queremos que los recortes no nos afecten a nosotros. Sí, es exactamente eso. Sí, solidaridad de clase que piden. De esta es la policía del pueblo, decían las manifestaciones de julio. Que tururú. Ya lo hicieron la semana el sábado, creo, o el domingo. Se manifestaron en Sevilla junto a la Guardia Civil. Aunque oficialmente ningún guardia civil se estaba manifestando, porque no tienen derecho a manifestación. Ni asociación ni manifestación. Policía local y bomberos. Pues nada, bueno, con respecto al 25S ya hemos rajado poco más o menos. Desde aquí pues enviar un abrazo a los detenidos y ver si se puede hacer un poco de justicia, entre comillas. También recordamos que si alguien tiene vídeos o fotografías que quiera aportar, la coordinadora 25S y sus abogados han pedido todo el material que puedan recibir para preparar la defensa de todo lo que tenga los materiales. No es eso, porque hay más. Que bueno, hay una página web al respecto, ponéis en Google, coordinadora 25S, y podéis aportar la documentación que tengáis. Además, tienen claro que sus enemigos son las cámaras, porque, vamos, de primera mano de gente que iba con la idea de documentar posibles agresiones, un poco documentar lo que está pasando, porque está pasando en la también calle. También era muy gracioso cuando se les veía. Llevarse algunos palazos y algunas cámaras, acabar también. En la manifestación del 29S, que no permitió la policía a los medios montar pues la típica feria que montan ahí con su carretilla elevadora, sus vallas y demás, no se permitió montarles. Y se veía las imágenes de periodistas de guerra con sus chalecos, sus cascos. De soy periodista, sí, que recuerda más a Palestina que a Madrid. Sí, junto con el despliegue del Congreso, vallado, etcétera. No, y luego dicen que había también leído que había como operativos policiales que actuaban de tal manera para tapar cuando estaban pegando. Que se ponían como en círculos y pues con ves los escudos, muchos etcétera. Muchos vídeos y de tal manera que no se podía coger la imagen de gente que estaba siendo agredida en ese momento. La verdad es que tontos del todo no son, desde luego. Hombre, evidentemente el tema de las cámaras e internet es un. No les gusta nada, no les gusta nada. Peso al abuso policial. Claro, que antes no existía, ¿no? De hecho, tienen mucho miedo a este tema del periodismo ciudadano, por llamarlo de un modo más ritmo. Sí, vamos, no lo controlan. Yo, no solo son fuentes la gente a la que tú estás subvencionando indirectamente, digamos. Sí. No solo los medios del poder, porque esas fotos igual las hacen, pero igual no las suben. Pero un ciudadano que está manifestándose y ve una agresión, pues si tiene la oportunidad de subir a internet, la sube. Y eso que no controlan, no les gusta nada. Porque, claro, porque, medio por ejemplo, agresiones como la de la visita al Papa, aquella, esa chica, que debió haber, como esa debió haber miles, pero esa llamó mucho la atención por una chica tan joven, llamaba mucho la atención el tema, ese tipo de cosas, les debe hervir la sangre a esta gente por dentro. Sí, también la imagen internacional, ¿no? Esas imágenes dan la vuelta al mundo y mientras sí. aquí los medios lo maquillan un poco, lo suavizan, en el extranjero han sí. estado sacando imágenes en los principales medios de comunicación, pues siendo portada de periódicos También ha venido noticia de que han descendido bastante las reservas turísticas de Madrid estos siguientes meses. La gente tiene la noción en el extranjero de que esto es zona de guerra. Lo que siempre dicen, ¿no? El tema de la marca España, ahora sí. La marca España. Ese término también daría para hacer un programa, porque no antes no se utilizaba el rollo marca España. Hasta la patria ya es una marca comercial. Sí, se sacó acojonante. Se ha llegado a mercantilizar hasta eso. El término vendepatria que se usa tanto en Latinoamérica les viene que ni pintados hasta... No, pero fíjate, a mí, hablando de Latinoamérica, una de las declaraciones que más me llamó la atención de ese día fue en Buenos Aires. Claro, allí con la diferencia horaria estaba reunido el Congreso Nacional Argentino y la presidenta Cristina Fernández de Kirchner estaba dirigiéndose a los diputados y suspendió el discurso para comentar que en España, en Madrid, estaba habiendo unos incidentes gravísimos, que la ciudadanía había rodeado al Congreso y que en protesta por las políticas que habían fracasado en Latinoamérica desde hace 30 años o 20 años, en la época de los años 80 y 90, pues que la gente en España estaba protestando contra eso, que había fracasado allí y se estaba aplicando ahora. Fue de las cosas que más me llamó la atención y para que veamos la repercusión internacional que ha tenido. Sí, que es algo que se nos va un poco de quizás del entendimiento del simple ciudadano, pero es que lo que está pasando, pues para bien y para mal, son esos tiempos interesantes que mencionamos a menudo, ¿no? Sí. La maldición china. Es que España ahora mismo está en el disparadero, igual que lo ha estado Grecia, porque pues Grecia ha sido el laboratorio de Alemania, ¿no? Con todo el rollo de la deuda, no sé qué, han sido los primeros. ¿De hasta dónde puede llegar un vuelo? Los primeros a los que han ahogado salvajemente. Sí. Y bueno, pues el pueblo griego respondió, sigue respondiendo. Hace poco una huelga general y pues ahora pues nos va a tocar a nosotros y todavía yo creo que no hemos visto nada de lo que nos espera, o hemos visto una pequeña parte de lo que nos espera, porque esto no va a ir a menos, va a haber cada vez más recortes y esto van a ser pues el pan nuestro de cada día. Bueno, y una noticia positiva también, que Portugal, que fue un país que se tragó la primera ola de recortes con bastante pasividad, pues fruto de las movilizaciones que ha habido en los últimos meses, se consiguió detener el hecho de que los trabajadores iban a recortar un 7% de la nómina mediante la subida de las cotizaciones sociales. A la vez que se lo bajaban las empresas. Exactamente, ellos han conseguido pararlo por las movilizaciones en la calle. El otro día hubo una manifestación en Lisboa de centenares de miles de personas, hablamos de una ciudad de 900.000 habitantes en su término municipal. Pues vamos, un colapso. Bueno, esto un poco en cuanto a la actualidad general. Nos hemos quedado a gusto, pero todavía queda lo mejor, ¿no? Bueno, no podemos dejar de comentar el archivo de la causa, bueno, el archivo de la Audiencia Nacional que ha rechazado el compañero Pedra. El compañero. ¿Que quién nos iba a decir a nosotros? Que había un juez anarquista, ¿no? Que iba a llegar. Un juez de la Audiencia Nacional a poner cuatro palabras claras. Tremendas. Y la que se ha montado. Por decir cosas que son de sentido común. O sea, no se ha paralizado en ningún momento. Cosas que se está diciendo en la calle todos los días, que toda la ciudadanía está pensando, la decadencia de la clase política. ¿En qué mundo vive la clase política si no aceptan que la ciudadanía está perdiendo todo tipo de confianza que pudiera tener? Ya no solo nosotros, que no teníamos ninguna y ni la vamos a tener, ya la gente normal, gente como mis padres, que han sido votantes toda la puta vida del PSOE y seguramente lo seguirán siendo, pero es que hablas con ellos y es que no tienen ningún tipo de respeto por los políticos ni por ninguna de las instituciones del Estado. Seguirán votando porque están hechos a ello y no van a cambiar a estas alturas, pero lo que es la confianza en la clase política es cero. Y como ellos, pues la mayoría de la ciudadanía, si no se dan cuenta los políticos de eso, ya ha tenido que venir el juez. Yo creo que se dan cuenta perfectamente, pero estar en su papel son unos cínicos y unos... Yo creo que viven en su burbuja y que piensan que la gente les vota y que eso les legitima. Y pueden hacer lo que les salga de los cojones mientras sean... Están diciendo mucho eso de que la legitimidad no es de la calle, de las manifestaciones, sino de la suma. Sí, es su discurso, es su discurso, si tontos no son. De hecho, hoy ver a la... ¿Cómo se llama? La que tiene cara de Peggy, la portavoz del gobierno. Soraya. Hoy, diciendo la de... Porque no hay que olvidar que en España no hemos disfrutado siempre de democracia. Pero hija de la grandísima puta, que lo diga alguien del PP, condenad la puta a la dictadura primero y luego hablamos. Sí. Cabrones, que tenéis más cara que espalda. Pues se refería a la República, no a Franco, hombre. El Franco era democracia orgánica, le llamaban, ¿no? También ganó elecciones Franco, y su mayoría silenciosa le apoyaba, sobre todo la silenciosa mayoría de las cárceles, esa le apoyaba a muerte. Aunque solo, aunque solo fuera porque si hablabas jodías la vida de tu familia. Luego en Venezuela viven en una dictadura, según ellos. Aunque hay elecciones el domingo, curioso. Hay elecciones el domingo que ha ganado todas, y esta vez es muy probable que las pierda incluso. Ya que hablábamos antes del país, la campañita que le está haciendo el país a... El tema de prisa con Latinoamérica, eso es de echarle con una parte. El tema de la sección internacional del país... Cómo tratan el conflicto palestino, el conflicto saharaui, los temas de Latinoamérica. Es que es el manual de la CIA. La sección internacional del país parece el manual de la CIA. Manual de la CIA para el ala liberal, pero manual de la CIA, realmente. Es absolutamente increíble y habría que destriparlo un día, sí, también. Hay que hacer aquí un... Cebrián. Un ciclo de la manipulación informativa. Literalmente, ¿no? Literalmente. Estoy de acuerdo, bueno. Bueno, amigos, cambiamos de tercio. Vamos a hablar del tema principal del día de hoy. Es el principal. Hemos calentado ya, ¿no? Sí, tienes ganas, ¿eh? Vamos a bailar un poco, ¿no? Sobre su tumba. Bueno, y entre las noticias que hubo estos días, pues una que nos llamó mucho la atención, el fallecimiento del camarada don Santiago Carrillo, que parecía que se había muerto Teresa de Calcuta. Era impresionante para un comunista la cantidad de grandes loas que hubo en su fallecimiento, salvo la derecha mega cavernaria esta que, bueno, para ellos, pues perro flauta es el médico que dice, oye, deja de quitarme el dinero para tratar a la gente que se me van a morir. Salvo esos, el resto del espectro político hablaban de un gran hombre. Sí, es el propio PP. Sí, sí. Hubo elogios encendidos, ¿no? A la figura por de Carrió. Por lo cual, dice, si un comunista cuando se vive en un capitalismo salvaje como el que vimos ahora recibe elogios, amigo, podría ser cualquier cosa, pero comunista, comunista desde luego no, era otra cosa. Sí, aparte que eso, que el hecho de que los enemigos de la clase trabajadora elogien de esta manera a este personaje, pues ya nos debe hacer... Nos debería llevar una pista. Poner en duda de lo que ha pasado, ¿no? Pero aún así de hasta... lo que significa y... Sobre todo yo creo que Carrillo resume a la perfección el rojo arrepentido, ¿no? Esa persona que ha jurado sus ideas y rehabilitada. Por el sistema. Por el sistema, ¿no? Por el poder. Pues claro, un tipo que a su muerte concilia todos estos apoyos... Pues algo mal ha debido hacer. Hombre, es un hombre que acabó militando en el PSOE, ¿no? O sea, no lleva militar como tal, pero creo, como cotizando y tal, pero sí que es verdad que apoyaba al PSOE en los últimos tiempos. Él además acuñó la famosa y desafortunada frase de la Casa Común de la Izquierda. Uf, para referirse al PSOE. Si habéis oído esa frase, alguna vez habréis oído. Sí, sí, millones de veces, claro. Pues esto lo inventó el señor Carrió. Cuando su experimento de escisión del PC se vio que no funcionó, pues directamente la mayoría de ese partido, que se llamaba Partido de los Trabajadores de España, Unidad Comunista, la mayoría cogieron el carnet del PSOE, y entonces este hombre pues animó a esto y dijo aquello de la Casa Común de la Izquierda. Bien, es verdad que aunque no llegara a militar en el PSOE como tal, pues eso, en sus últimos años se convirtió en una mascota de los medios Prisa, del País y de la SER, básicamente, y entró en todo este circo de las tertulias políticas de los medios de comunicación. Si te parece, vamos un poco por partes, porque es una... Un tertuliano más. Que ya con esto también, pues fíjate, si nos causa reparos la figura de un tertuliano. Pero vamos un poco por partes de una figura tan... Pues que resume tanto la historia política de 97 España. 97 años y claro. Ha estado, como quien dice, todo. En todo, sí, sí. En todos los grandes y pequeños acontecimientos. Vamos desde el principio, entonces. De la historia del país. Pues, aquella creación del PC. Miserias y los famosos paracuellos, si parece, por empezar por ahí. Sus miserias y grandezas. Sí, sí, incluso antes podríamos decir que Santiago Carrillo es hijo de un ilustre dirigente del PSOE y de la UGT, que se llamaba Venceslao Carrillo, que comenzó, o sea, son de Gijón, y comenzó su andadura política allí, y... pues a la edad de 12 o 13 años se trasladó a Madrid, porque claro, el padre, como empezó a desempeñar cargos dirigentes en el PSOE y en la UGT, pues se trasladó a Madrid. Entonces aquí vivía en el barrio de Cuatro Caminos, barrio obrero significado. ¿Eso que estaríamos hablando? ¿Años 20, primeros 30? O... Sí, finales de los años 20. Entonces aquí Santiago desempeñó el único trabajo manual que se le conoce, que es el de imprenta, artes gráficas. Muchos grandes personajes del Partido Socialista, bueno, y del movimiento obrero en general en aquella época, por el tema de la difusión de las ideas, como Pablo Iglesias o Anselmo Lorenzo, eran también impresores, ¿no? Sí. Y entonces este hombre, a los 15 años, comenzó a trabajar en el año 30-31, comenzó a trabajar de periodista a la edad de 15 años, que se dio pronto, ¿eh? O sea, que tonto no era, desde luego. Empieza a trabajar como periodista... Demostrando su trayectoria. Sí, periodista parlamentario. Empieza a cubrir las sesiones, etcétera. Con plumas de la importancia en el país de, pues, Víctor de la Serna, etcétera. Y entonces él milita desde joven en las Juventudes Socialistas. Y claro, él se decanta en principio por el ala izquierda del partido, que es la que representa a Caballero. Que es el ala revolucionaria del PSOE. ¿Y qué sucede? En el año 34 es encarcelado, cuando la Revolución de Asturias, y en la cárcel coincide con Caballero, y ahí se distancian. Entonces comienza un poco a ser un agente del PC para la fagocitación de las Juventudes Socialistas, como paso previo a lo que Stalin había diseñado como la fagocitación del PSOE y de UGT dentro del PC. El Partido Comunista Español tiene una importancia muy reducida hasta el año 36, una militancia muy escasa, y prácticamente solo tiene importancia en dos zonas, que eran Asturias y Sevilla capital. En el resto de España prácticamente era una fuerza testimonial. Las elecciones del año 36 consigue 16 diputados, pero debido a que está en las listas del Frente Popular, y es una representación bastante mayor a la que le correspondía por afiliados y los votos que hubiera tenido. En el año 33, las elecciones del 33 solo tuvo un diputado, creo que fue por la provincia de Málaga. Y entonces este hombre comienza, el encargo que le mandan es, dentro de las Juventudes Socialistas, pues unificarlas con las del PC. Entonces el acuerdo se llega justo antes del estallido de la guerra, pero al iniciarse esta, pues no se puede producir. Entonces ya se hace con la guerra empezada, en septiembre del 36, directamente se hace una comisión ejecutiva de 7 miembros socialistas y 7 comunistas, entre los que está Carrillo, y se produce la unificación, sin congreso de por medio. La Juventud Socialista es unificada. O sea, esto se forma la Juventud Socialista Unificada, que cuenta con 200.000 afiliados. Y claro, pues debido a la importancia de, pues a la extracción juvenil de la mayoría de su gente, pues claro, en el frente y en el ejército, pues tienen un papel bastante destacado y por eso consigue una amplia influencia política, por así decir. Luego está el tema de Paracuellos, controvertido caso. Es lo que le han echado en cara. Sí. Bueno, pero tengo el micro cerrado. Me cierro mi propio micro y no me acuerdo. Pero es el tema, eso, el que la caverna más fachosa le echa en cara siempre. Es decir, Carrillo y saltar directamente al Parlamento. Paracuellos, es un resorte que tienen ahí, pim. Ya no solo cuando se habla de Carrillo, sino cuando se habla de los crímenes del franquismo en general. Sí. Siempre se Paracuellos dice, es pero es que en Paracuellos, pero hostia, pues, con Paracuellos. Es la gran coartada del fascismo español. Sí, sí. Es la gran coartada. ¿Qué coño pasa en Paracuellos? Paracuellos, vayamos por partes. A Carrillo le pilla la grabación en París. ¿En París? En París. Qué raro. Y entonces, lo que hace es curioso. Siempre se pilla el refilón todas las cosas. Pero era casi, casi, ¿ves? Otro paralelismo con Fraga. Fraga siempre que había marrones, él fuera. Estaba fuera y era su subordinado. Pues el mismo puto rollo, ¿eh? Lo que pasa es que, claro, él, los primeros momentos de la guerra, entra en zona republicana, entra por Irún, y entonces está en San Sebastián, en la zona norte. En San Sebastián se distingue la toma de un hotel que había durante la represión del alzamiento fascista. Se distingue la conquista de un hotel que estaban ahí atrincherados los facciosos. Y ya con estos credenciales, pues se viene a Madrid. Y en Madrid, pues se ha elegido comisario de orden público de la Junta de Defensa. Cuando a primeros de noviembre las tropas fascistas han avanzado a sangre y fuego por Andalucía, Extremadura y Toledo, y se plantan a pocos kilómetros de la capital, pues el gobierno abandona Madrid, como bien sabéis, y se forma una junta de defensa presidida por el general Miaja, y entonces que es como el primer ente autonómico de a veces se dice, aparte de la Junta de Defensa de la Gran Independencia, los panegiristas de la autonomía madrileña citan a veces a la, claro, esto se citaba en tiempos de Leguina, no ahora. Sí, pues hablan de la Junta España. De Defensa de Madrid como la primera muestra de la autonomía madrileña. Tela, ahí es nada. Y además se llamaban consejeros, como ahora, ¿no? Entonces Santiago Carrillo Solares es consejero de orden público. Entonces claro, como consejero de orden público, pues evidentemente algo tiene que ver con el tema de Paracuellos. El tema de Paracuellos se origina porque en la cárcel modelo de Madrid, que estaba, para que os hagáis una idea, donde ahora se encuentra el Ministerio del Aire, más o menos. Ejército del Aire, en, ¿no? El Ejército del Aire en Moncloa. Moncloa. Moncloa, ahí estaba, eso era de la cárcel modelo. Pues claro, esto está en la línea de frente. Un segundo, ¿no era el mismo edificio? Ya, esto es curiosidad. No, no, sí, el edificio se destruyó. Muy posterior. Y Franco reconstruyó el Ministerio del Aire con el patrón de la Escorial, el neo-reano este. Que imita la arquitectura imperial de la época de Felipe II. Pues es que todo es política. En la revista Contrahistoria, y ya me voy a hacer una idea de olla, en el último número, hay un artículo muy bueno sobre arquitectura y fascismo. Sí, ya y lo entonces leí, es también, muy bueno el artículo. Entonces sí. el tema del Ministerio del Aire fue, tal y como lo conocemos, desde la época franquista. Los arcos de frente, todo esto es... El arco del triunfo, que está ahí en medio. Todo este conjunto se hizo ya en la época franquista, ¿no? Entonces estaba en el mismo lugar, pero claro, el edificio no era ese. Estaba la cárcel modelo, pues. Esto estaba al borde de la línea de frente, ¿no? Entonces, claro, en Madrid. Que estás presente. Existía un gran temor en la cárcel modelo. Había una cantidad de falangistas encarcelados, una cantidad de oficiales importantes, oficiales del ejército, que durante el asalto al cuartel de la montaña, que también está bastante cerca de allí, fueron recluidos en esta cárcel. El cuartel de la montaña era donde el templo de Devoza actualmente, ¿no? Exactamente. Sí. Exactamente. Fue el lugar donde, digamos, donde se inició la sublevación el 19 de julio, que fue asaltado por el pueblo. Uh-huh. Y la sublevación fue sofocada en Madrid cuando se tomó. Entonces, los supervivientes del ejército, oficiales en su mayoría, fueron encerrados en la cárcel Modelo. Entonces, ¿qué sucede? Primero había una cuestión, lógicamente, de venganza y de revancha, porque, claro, daros cuenta que en Madrid se había instalado gran cantidad de población campesina procedente de las zonas que iban ocupando los fascistas. Entonces, claro, estas personas llegaban aterrorizadas y contando lo que habían visto en sus ciudades de origen, en sus pueblos, que eran masacres, y cuento, pues, por ejemplo, la famosa de Badajoz, en la que murieron entre 4 y 8 mil personas, o las matanzas de Sevilla, o los pueblos de la provincia de Toledo. Primero, una gran conmoción, y luego, pues, pánico, claro, porque estaban a, como quien dice, la vanguardia de legionarios irregulares estaba a 200 metros, y por tanto, ¿qué sucedía? Que había un temor a que estos oficiales y falangistas fueran liberados y engrosaran las fuerzas del Ejército Nacional. Entonces, ¿qué sucede? Pues la Junta de Defensa, o la Comisaría de Orden Público, decide que estos presos deben ser trasladados a Valencia para alejarlos de frente. ¿De cuántos presos estamos hablando? Pues en la cárcel Modelo debió haber, no sé exactamente, debió haber unos 5 o 6 mil. Entonces, ¿qué sucedió? Pues que a primeros de noviembre, 7 de noviembre, mientras se producían los primeros bombardeos de la ciudad y mientras los nacionales intentaban el primer asalto, pues parte de los convoyes que iban hacia Valencia pues fueron desviados en Paracuellos del Jarama, y allí fusilaron a un número de, lo que te digo, sobre todo oficiales del ejército y significados derechistas. Uh-huh. Falangistas. No es que en Paracuellos hubiera una cárcel, sino que... No, no, no. Uh-huh. Simplemente esto era un descampado y desviaban los camiones y los fusilaron allí. Uh-huh. Un lugar apartado de la ciudad. Pues donde se llevaron a cabo las haciendo la cárcel. Un sitio tan bueno, sí, como cualquier otro, ¿no? Para matar fascistas. También había. Hubo fusilamientos, quiero decir, en Torrejón de Aroz. Lo que pasa que luego el franquismo todos los enterró, los sacó de donde estaban y todos los enterró en Paracuellos, que es la famosa cruz esta que se ve desde el aeropuerto de Barajas. Uh-huh. Si os habéis fijado alguna vez en la T4, uh-huh, ahí se ve muy bien en un monte de la cruz, pues está ahí justo debajo. Lo bien que va a quedar ahí encima un casino, ¿eh? Sí. No, a mí lo que me hizo gracia fue cuando se habló de la candidatura olímpica de Madrid, que iba a ser, en Paracuellos iba a estar el tiro olímpico. Eso fue espectacular. Yo me planteaba seriamente apoyar la candidatura. Qué mecha puesta, tío. Así nos ganan, así se gana la opinión pública. Desde luego, si tontos del tono son. Es eso. Entonces, ¿qué sucede? El tema del orden público en Madrid está controlado sobre todo por el PC. Y se supone que cada vez toma fuerza la teoría de que es una matanza de inspiración soviética. Los agentes de la GPU en España, pues evidentemente el modus operandi suyo durante la Guerra Civil Rusa o las purgas de Stalin o incluso la Segunda Guerra Mundial, la matanza de oficiales polacos en Katyn, por ejemplo, en el año 40, pues es muy similar, todo el tema de Paracuellos. El número de víctimas, pues, estará entre los 2.500 y 3.000, más o menos. Aunque es una cifra... Es una cifra considerable, ¿no? Sí. Pero claro, hay que tener en cuenta la consideración, yo sin exculpar a Carrillo, sí que entiendo que en un contexto de guerra, como en el que estaban viviendo, en un contexto de pánico, puedo justificar lo que sucedió, ¿no? Pues estamos hablando de una situación de absoluta desesperación, sobre todo además de que el ejército fascista venía sembrando terror, y claro, pues la gente pensaba que Madrid se iba a repetir esta situación de Badajoz o de Sevilla, y entonces decidieron esta salida, ¿no? Yo no sé si justificar, pero sí que es verdad que es un contexto que hoy en día no nos podemos ni imaginar. Claro. O sea, nadie sabemos cómo hubiéramos reaccionado en esa situación. Si a mí me hubiera tocado coger un arma y fusilar a 100 tíos o a los que fueran, pues yo no sé cómo reaccionaría. Yo ahora mismo soy incapaz de matar a nadie. Ahora hablamos a pitón pasado muy fácilmente. Pero claro, en ese momento es que, este país era algo totalmente caótico y no sé. Luego está el tema de... historiadores afines a la cuerda del ala más, digamos, oficialista, republicano, comunista, de izquierdas, ¿no? Tipo Martínez Reverte y similares, pues han intentado en los últimos años endilgar el muerto también a la CNT en parte, pero claro, mi teoría, mi conclusión, leídos estas obras, es que realmente ni los agentes de Stalin en España ni sus amigos españoles dudo mucho que pactaran algo con la CNT y dudo mucho además de que necesitaran hacerlo. Además, en Madrid la CNT, entonces, se ha culpado, la verdad es que la pobre se comía los mocos. Se intentó culpar a Mornuño, que era un dirigente cenetista de la capital, pero vamos, sin ningún fundamento en absoluto. Entonces, claro, Carrillo era comisario de orden público y evidentemente conocimiento tenía que tener. Otra cosa es que tuviera poder de decisión. Él en algunas entrevistas echaba la culpa a Serrano Poncela, que era su segundo, que dicen que es el que firmaba. Carrillo le pasaba unas listas y él se supone que las firmaba sin saber que era aquello. Luego este hombre murió en Venezuela a finales de los 70. Y una vez que murió es cuando Carrillo empezó a llegar el muerto antes. Como el tema de la URSS. El tema de la URSS, pues, no empezó a salir hasta... El tema de los agentes de Stalin no empezó a salir hasta que cayó el muro de Berlín. Mientras tanto, bueno, pues el PCO decía las consignas de Moscú y nada había que decir sobre ello. Ahora, sin embargo, es curioso porque los historiadores pro-republicanos hablan y no paran del tema de la GRU. Entonces ya te digo que ahora mismo es como la tesis más admitida. No la ejecución o la responsabilidad directa, pero sí la decisión. La decisión y lo que te digo, el modus operandi, que es muy similar al que habían aplicado en Rusia. La GPU, que es como una agencia de inteligencia. El antecesor del KGB. Tuvo varios nombres, que la checa fue el primer nombre que tuvo, luego fue GPU, NKVD y el KGB en el año 41. De hecho, yo creo que en la época de la Guerra Civil Española, me parece que a partir del 37 se llamaba NKVD. Sí, me suena de algún libro. Durante los sucesos de Barcelona de mayo del 37 y posterior fue NKVD. La época de Paracuellos todavía creo que era GPU. Bueno, y continuando con la guerra, por no pararnos, sí, con lo que ha perseguido siempre a Carrillo, que yo creo que la persiguió porque era el dirigente comunista en activo. Claro, aparte que ahora... El que venía de la guerra. Sí, volveré sobre eso a posteriori, sobre el tema. ¿Cuándo empezaron los franquistas a hablar de Carrillo en Paracuellos? Eso ya vendrá después. Pues imagino seguramente, pues, cuando toque. Cuando fue, pero vamos paso por paso. Vamos paso por paso. A finales de diciembre, Carrillo abandonó la Junta de Defensa de Madrid. Una vez el frente quedó estabilizado, ¿no? Luego, pues cuando la República pierde la guerra, Carrillo, lo que sucede es que cada vez va tomando... Claro, hay que tener en cuenta que cuando estalló la guerra tenía 21 años, nada más. Entonces fue tomando cada día más poder dentro del PC y más responsabilidad, ¿no? Sobre todo cerca de Dolores Ibarro y La Pasionaria. Se convierte en el hombre de confianza de La Pasionaria. Y a primeros de los 40 se le encarga la organización del partido en el interior de España. Entonces, claro, como parte de esta cuestión, evidentemente, un aspecto importantísimo es el de la guerrilla. De la guerrilla de los maquis, que empieza a actuar tarde, en mi opinión, en las montañas del país. Empieza a actuar tarde, porque hasta el final de la Segunda Guerra Mundial el PC no considera oportuno que los maquis cobren importancia y generalicen sus acciones, ¿no? Y quizá esperando esa intervención de los aliados. Claro. Hubo sectores del bando republicano que abogaban desde el principio por transformar la guerra civil en una guerra de guerrillas, a imitación de lo que fue la guerra de independencia contra Napoleón. Porque claro, ante la inferioridad manifiesta que tenía el bando republicano en cuanto a armamento y suministros debido a la intervención extranjera con respecto al bando nacional, consideraban que era más positivo utilizar este tipo de guerra irregular, ¿no? La guerra de baja intensidad que se dice ahora. Pero claro, esto fue desestimado tanto por los agentes rusos como por el PC. Y entonces, a finales de los años 40 es cuando, como digo, deciden dar un paso adelante y se organiza la famosa invasión de España por el Valladolid. Se envían 40.000 guerrilleros comunistas. Y aquí, pues bueno, una de las cuestiones que más le echan cara el propio PC a Carrillo es la manera que tiene de actuar en este aspecto. Porque él abandona a los guerrilleros y entonces decide, una vez ha empezado la invasión, decide que esto es un suicidio, porque el ejército franquista había tenido conocimiento y se despliega en la frontera. Me parece que el general Aranda llegó a desplegar 70, 80 mil soldados, una auténtica barbaridad. Y entonces deciden como abandonar la mitad de la mitad de la operación. Entonces, claro, gran cantidad de guerrilleros son detenidos y ejecutados muchísimos. Luego, en el año 48, hay una entrevista en Moscú del Comité Central del PC con Stalin, en el cual el camarada supremo, Josip Visarionovich Stalin, pues determina que la lucha guerrillera no ha conseguido su objetivo, no ha generalizado una situación insostenible en España que justifique una intervención militar de los aliados, y entonces aconseja que se abandone este tipo de lucha armada, ¿no? Y los consejos de Papito Stalin, claro, los consejos de Papi Stalin eran órdenes, ¿no? Y entonces Carrillo, claro, al que le toca esta desagradable tarea de desmantelar el maquis, literalmente. Entonces, a partir del año 48 empieza la desmantelación. En el proceso, pues claro, lo que sucedía en esta época: purgas, ejecuciones, y muchos maquis, la ley de fuga se la aplica a sus propios compañeros por orden de Stalin, más que la Guardia Civil. Entonces, no pocos son los que son asesinados por sus compañeros, tiros a la espalda o etcétera. Y en el año 51-52 es cuando las últimas partidas ya abandonan prácticamente la lucha. Bueno, hay casos de guerrilleros aislados o los famosos topos. La parte de Galicia hubo bastante de esto. Pero claro, sobre todo aquellas guerrillas que controlaba más el PC, como el AGLA en Aragón y Levante, pues esto desaparece. Con las órdenes de Stalin desaparece directamente. La gran polémica a partir de aquí empieza un cierto distanciamiento de Carrillo con Pasionaria. Y de hecho, en el año 55 se produce una gran polémica en el PC que casi le costó la expulsión. Quizá hubiéramos hablado de otra historia a partir de entonces, ¿no? Si esto se iba a producir. Sucede que, claro, Stalin muere en el año 52 y en el año 55-56 se convoca el famoso 20 Congreso del PECUS. Entonces, en el año 55, Estados Unidos pide la adhesión de España a la ONU por los acuerdos que tiene con el régimen franquista, que empiezan las bases y Estados Unidos empieza a suministrar la famosa visita de Eisenhower, sí, etcétera. Exactamente. ¿No? Bienvenido, Mr. Wester. Entonces, ¿qué sucede? Estados Unidos y Rusia, hay una pequeña distensión en esa época, que luego se va al garete con el tema de Cuba y de los misiles en el 60. Pero en el año 55 hay una pequeña distensión y entonces llegan a un acuerdo por el cual Estados Unidos propondrá una serie de países para que sean admitidos en la ONU y la URSS no se oponga, pues ya sabes que con el derecho de veto, podían bloquearlo. Y viceversa, la URSS propone sus candidatos y Estados Unidos también vota a favor. Entonces, claro, entre los candidatos que propone Estados Unidos está España. Entonces, ¿qué sucede? Que el Partido Comunista, el Comité Central, se decanta en contra de que España entre en la ONU, sin saber cuál es la decisión de la URSS y que la URSS va a votar a favor. El PC se manifiesta en contra del ingreso de España en la ONU. ¿Qué sucede? Que Carrillo, en un artículo del periódico comunista, ¿El Mundo Obrero o era otro? Me parece que es El Mundo Obrero, Nuestra Bandera. Ahora mismo me pillas. Bueno, el caso es que él firmó un artículo que se hizo público e incluso ya sabiendo la decisión de la URSS no lo echa atrás, claro, precisamente porque va a reforzar su argumentario. Él dice que es positivo para el país y para la clase trabajadora. Había empezado entonces el PC, paralelamente al desmantelamiento del maquis, pues con la infiltración de cuadros en el sindicato vertical franquista para trabajar en los centros obreros, que esto conducirá a la fundación de Comisiones Obreras a posteriori, ¿no? Y entonces Carrillo dice que abiertamente que realmente es una tontería que España esté fuera de la ONU y que el perjudicado es el pueblo y no el régimen. Entonces, claro, ¿qué sucede? Que el Comité Central, cuando descubre esto, pues le pretenden expulsar. ¿Qué sucede? Que los que van al 20º Congreso del PECUS, entre los cuales no está Carrillo, con la pasionaria al frente, pues a la pasionaria le comentan el famoso discurso secreto de Khrushchev, en el cual condena al stalinismo, ¿no? Hay un discurso en este congreso en el cual el PECUS decide un cambio, que bueno, luego este cambio no queda en nada, realmente porque en la URSS cambió muy poco, pero que en ese momento se hizo una rectificación de los crímenes de Stalin y de las purgas de los años 30, ¿no? Entonces, claro, la pasionaria se da cuenta que son los cambios de línea. Claro, el drama de los comunistas es que ante un cambio de línea de partido en Rusia, ellos tienen que cambiar de opinión de la noche a la mañana, ¿no? Es una jodienda importante. Claro, es el camaralismo político llevado a su máxima expresión. Entonces, claro, la pasionaria se da cuenta de que aquello no eran ya los tiempos para esto. Entonces, claro, parece que entiende que Carrillo está sobre la ola triunfadora y decide que no. Me imaginaba a Carrillo haciendo surf. Sí, que Carrillo no debe ser expulsado del partido, sino todo lo contrario. Pues en el año 60 es elegido secretario general del PC. Uh-huh. Y de hecho, ahí es cuando el franquismo, inmediatamente después de ser elegido secretario general del PC, es cuando empieza a airear toda la cuestión, ¿no?, de Paracuellos. 21 años después del final de la Guerra Civil es cuando el nombre de Carrillo aparece directamente vinculado con la masacre de Paracuellos. Sí, cuando empieza a tomar importancia política en la oposición al régimen, digamos, es cuando empiezan a ir a poner. Entonces Carrillo, desde el inicio de su mandato en el PC, pues formula la famosa teoría de la reconciliación nacional. Claro, porque ya en el año 60. Sí, incluso antes, con todo el tema este del ingreso de España en la ONU, pues consideraba que, claro, que la lucha armada era inviable y ya se formula la teoría de la reconciliación nacional. O sea, esto no aparece de la noche a la mañana en la transición. Esto es un proceso que venía de largo, ¿no? Que venía de bastante largo. Uh-huh. Y entonces ya, claro, llegamos a la transición, a la muerte de Franco y a los acuerdos que llevan a, que también esto duele mucho a los comunistas, todo el tema de la renuncia a la bandera republicana, al régimen republicano y la aceptación de la monarquía constitucional, ¿no? Que vamos, entonces, vamos ya a los años 70 de lleno, ¿no? Cuando, sí, cuando Carrillo vuelve a España, el famoso incidente del peluquín. Todo esto fue una detención provocada por él mismo porque, claro, para darse a conocer y para llamar a la atención. O sea, esto se sabe que no fue algo al azar, ¿no? O sea, él provocó la detención. Y entonces realmente el PC tardó en ser legalizado, pero había actos públicos y más o menos funcionaba abiertamente. De hecho, en marzo de 77, un mes antes de la legalización oficial, se presentó en Madrid el famoso eurocomunismo, junto con los secretarios generales del Partido Comunista Francés y del italiano, uh-huh, Berlinguer, y es presentado en Madrid abiertamente y la policía no tiene órdenes de no detener, ni disolver, ni nada que se lo parezca, ¿no? Entonces ya había una cierta tolerancia del gobierno de Suárez hacia las actividades del partido. Una vez ya había aceptado su domesticación, ¿no? También un hecho importante fue el tema de la matanza de Atocha, ¿no? En este jalón hacia la legalización, ¿no? Claro, hubo un medio pacto encubierto de Suárez y Carrillo en el cual, bueno, pues el PC tenía que apretar los dientes y tragarse los muertos y no liarla, y entonces sería legalizado. Aceleró la legalización también del partido. La matanza de Atocha aceleró la legalización, sí, del PC. Sí, sí, sin duda. Sin duda. Y ya, pues eso, el famoso Sábado Santo, pues es legalizado por el gobierno, el Partido Comunista de España. Una cuestión sobre todo de cálculo electoral para que pueda concurrir a las elecciones de junio, del 15 de junio del 77, que se consideran las primeras democráticas desde la Segunda República. Ajá. Ya, bueno, alguna vez hemos comentado aquí, cuando hablamos de los carlistas y tal, que hubo partidos que sin embargo no fueron legalizados. Y sobre todo por el peaje dinástico, ¿no? Carrillo, al aceptar la dinastía, pues es legalizado. Es el obstáculo que le separa. Las nuevas reglas del juego son estas. Exactamente. Si las acatas, juegas, si no, fuera. Los partidos que son antidinásticos por definición, entre ellos puedo citar Esquerra Republicana o el Partido Carlista de Carlos Hugo, no son legalizados. Porque, claro, por definición no pueden ser dinásticos, ¿no? Unos señores que propone a su propio rey y unos señores que son los continuadores de la legitimidad republicana en el exilio de México y tal, pues estos no llegan a la carrera electoral. No son legalizados. Entonces, es un, bueno, ejemplo, ¿no? De la catadura. Pero tienes el micro cerrado. Sí. Digo, si que es un ejemplo de la catadura de este personaje, de toda la vida considerándose republicano y a las primeras de cambio aceptar eso. Realmente, lo que hablamos, ¿no?, de camaleonismo político, claramente es el camaleonismo, sí. Es que es el ejemplo mejor. Máximo de te declaras republicano toda la vida y al final acabas aceptando a un rey. La Realpolitik, que lo llaman ellos. O sea, es que es hasta dónde puede llegar alguien de pasando por encima de sus ideales y de todo, ¿no? O sea, realmente. Y algo más grave para mí. Que la bandera, que al final es un trapo de colores, o que el régimen monarquía o república, para mí son los pactos de la Moncloa del año 78. Sí, que esto, ¿dónde pues está es, lo que de verdad parte el bacalao? Sí, que es lo que parte el bacalao. El dinero. Que es la economía, es la organización sindical, es las relaciones laborales, la lucha de clases, una palabra. La base de la democracia que tenemos hoy en día. La legitimación social, económica y política de la democracia, bueno, del régimen, yo lo llamaría el régimen post-franquista, ¿no? Pues el tema de los sindicatos de concertación nacen con estos pactos de la Moncloa, la paz social y sobre todo la pérdida de derechos de la clase trabajadora, y más que esto, que se puede perder derechos, claro, si la clase burguesa es fuerte, es la autoliquidación de la propia clase trabajadora. O sea, esto de los pactos de la Moncloa fue un harakiri. Sí, de somos más, estamos en nuestro momento más fuerte en décadas, pero fue un harakiri. Pero bueno, venga, por tener la fiesta en paz, estamos más. Esto es sin duda lo que yo más he hecho cara a la burguesía, a la que le das un dedito te coge en, vamos. Y su línea política, ¿no? Yo creo que esto es lo más condenable, porque claro, es que además es el desarme moral, ideológico y social de la clase trabajadora en España, ¿no? Todo a partir de los pactos de la Moncloa es una claudicación tras otra. Y son pérdida de derecho uno tras otro. ¿Pastos de la Moncloa, perdona, en qué 78. Fecha son? 78. Un año después de las elecciones. Las elecciones aquellas del 77, ¿qué resultado sacó el pues, PC? Ganó CD. Que Carrillo sería sí, Carrillo era la cabeza del claro, partido. Cabeza de lista por Madrid, efectivamente, como secretario general, candidato a presidencia, a presidente de gobierno, sacó 20 escaños. Hay que decir que el PC, claro, hizo cuando la legalización, hizo al año siguiente se celebró, me parece, la primera fiesta del partido, que se hizo en Torrelodona, en una casa de campo. Y claro, los mítines del PC y sus manifestaciones públicas atraían a gran cantidad de gente, pero evidentemente en los últimos años de la transición sí que es verdad que fue el partido que más protagonizó, posiblemente también ha tenido mucho más eco que otras organizaciones que también estuvieron ahí. Pero bueno, fue protagonista de alguna manera de la lucha antifranquista, ¿no? Sí, es innegable. Y lo supo, sí, efectivamente, y lo supo capitalizar, lo supo y supo venderse como tal, ¿no? Y entonces, claro, atrajo a mucha gente y los dirigentes del PC pensaron que realmente contaban con una fuerza que luego se demostró en las urnas que no era tal. El PSOE fue sobre todo el que recogió los votos de toda esta lucha de la izquierda. Le da miedo a mucha gente. Sí, puede ser. Puede ser un motivo. Puede ser un motivo. Yo creo que también, claro, mucho tuvo que ver la propia disolución de la izquierda, ¿no? En los malos resultados del PC. Hasta claro, debía haber 80.000 partido comunista sí. De. Muchísima desilusión por las renuncias y de la izquierda en general, no solo el PC. Claro, el PC fue más dramático. E incluso date cuenta que con la cuestión de los símbolos que ha aceptado. El PC aceptó antes la monarquía y la bandera nacional que pasó, oficialmente. Tiene cojones la cosa. Fijaros, es que sí. Felipe González, bueno, vale que pudo ser una pose o un gesto de cara a la galería, pero en principio no quería tragar. Sí, un pulso, luego tragó. Como fuera, claro. Tragó como el que más, evidentemente, y a la vista está toda la política económica y social del PSOE en su mandato. Pero los símbolos, por lo menos, el PC aceptó antes que el PSOE la bandera bicolor. Y luego, bueno, hay unas fotos por ahí en internet que han regulado estos días, que sale Carrillo vestido cuando el Mundial 82 en Naranjito. Hostia, tal. ¡Hostia puta! Se gustaron, ¿eh? Sale vestido con los colores de la selección española. Un documento. Sí, el Mundial era muy importante para España. Documento extremadura. Que no se debía mezclar política con deporte. Eso es. Bueno, eso es. Una colección de tópicos. Mira, de bueno, si no sabes mezclar, ¿qué haces tú diciendo esto? No, paso de mezclar cosas. En fin, claro. Y acabas tu tema. O sea, me parece genial, estoy de acuerdo con esa aseveración. Pero muy del gusto del rojo arrepentido, como digo yo, ¿no? Vestirse con la roja, pues eso. Muy del gusto del rojo arrepentido. Muy apropiado, ¿no? Bueno, pues entramos ya entonces en los años 80, firmados los pactos de la Moncloa. Entonces, ¿qué sucede? En el 78, en el 77, como te digo, el PC sacó 20 escaños. Pero bueno, me he ido por las ramas. Los dirigentes del PC calculaban unos 60. Joder, pues claro, la marca fue pequeña. Pero ¿qué pasa? ¿Qué sucede? que una de las propias cosas que aceptó Carrillo y que ahora venimos arrastrando, la ley electoral, que es la famosa ley electoral, es la que produce que evidentemente la tercera fuerza política a nivel nacional sea clarísimamente perjudicada por este sistema, por la cuestión de los restos, ya no tanto por la ley DONT. La cuestión de los restos es que se adjudican siempre al partido, a los partidos grandes. Entonces, claro, el partido pequeño tiene que sacar una cantidad muy considerable de votos para conseguir un escaño. Y no hablamos nada, claro, de provincias con poca población, Castilla y León, además tradicionalmente las más conservadoras del país, claro, que evidentemente no... Claro, es imposible que el PSOE obtenga escaño, o cualquier otro partido que no sean los dos primeros. Es imposible, matemáticamente. Entonces, claro, este señor es el que acepta esta ley electoral, que ahora mismo sus herederos, Izquierda Unida, pues se la están tanto critica, con patata, se la está comiendo con patata. Pero aún claro, así, su homenaje bien que tuvo la fiesta del PP de este año. Sí, sí, algo bastante increíble, porque bueno, ahora llegaré... Cuando deberían, sí, llegaré al tema. Sus fotos, ¿no? Pero bueno, date cuenta que unos minutos en el telediario... En la tristeza... Podemos saltarnos a la torera toda la biografía de este señor y... la expulsión del partido, que ahora hablaré de ello, nos lo podemos asaltar a la torera por 5 minutos antes de darlo. ¿Qué significa? Que lo máximo vamos a salir en mogollón de tiempo. ¿Qué significa 97 años frente a 5 minutos en el telediario? Pues muy poco. Pues vamos ya para los años 80, entonces. Entonces eso, a lo que venía. Entonces en el año 79 hubo unas segundas elecciones democráticas, el PC también más o menos sacó un número similar de escaños, 20. ¿Y qué sucede? Ya en el 82, pues con la eclosión del PSOE, que sí, saca 10 millones de votos, absoluta, sí. Gana por mayoría absoluta con 202 escaños, y claro, el PC se hunde y saca 4. Joder. Entre ellos, el Carrillo se ha elegido por la circunscripción de Madrid, pero claro, en el PC se desata una crisis brutal. Una parte de los cuadros ya inician su trasvase al PSOE en busca del cargo, de rigor, y bueno, pues... no sé si es en el año 85, Carrillo es expulsado del partido. Se hace con la secretaria general Gerardo Iglesias en el propio 82 y Carrillo es expulsado. Y como os dije antes, forma un pequeño grupúsculo que es abanderado del eurocomunismo, que fracasa absolutamente en las elecciones del 86, y es cuando Carrillo se retira de la vida política activa en el año 86. Y ya se convierte, pues eso, en tertuliano. De profesión, tertuliano. Desde el 86 hasta su muerte ahora en 2012. En la Sexta. Ya no ha estado en la vida política activa, no ha estado militando en ningún partido, sino que ha sido simplemente la momia a la que llamaban para legitimar un poco ante los votantes de izquierda, según qué cosas, ¿no? Claro, y luego aparte, pues bueno, asumió muy bien su papel de padre de la Constitución, de padre de la Transición. Ah, bueno, sí, esos apóstoles intocables. Claro. Los siete hombres de la Constitución, etcétera. Pues por eso os digo, un fetiche del sistema político que soportamos y padecemos. Si casi, lo gordo es la peña que entra al juego de mitificar sin profundizar un poquito en la figura. No te quedes solo con él. Puede ser de izquierda, puede ser incluso votante de Izquierda Unida, pero por Dios. Pero yo por pienso. No me mitifiques a la peña simplemente por los cuatro clichés. Realmente Santiago Carrillo, en su trayectoria, no ha sido de los comunistas que se distinguió más por un enfrentamiento con la CNT o con el POUN, con el tema de la represión del POUN. Julián Grimau, el famoso fusilado por Fraga, por entre otros, que firmó su condena de muerte, que su hija, por cierto, ha hecho unos artículos terribles contra Carrillo, terribles, absolutamente impresionantes, espeluznantes. Pues este hombre se distinguió mucho en la represión contra el POUN, y Carrillo no, sin embargo. Pero yo, precisamente, por eso no debería... O sea, yo creo que son precisamente los de Izquierda Unida, los del PC, los que deberían ser más críticos con su figura. Mucho más que nosotros. Y sin embargo... O sea, nosotros padecemos el régimen de la Transición y por eso somos un daño colateral. Este señor se cargó el comunismo español. Este señor se cargó toda alternativa política a la izquierda del PSOE en este país. Se lo cepilló. Yo tenía un profesor de literatura en el Ramiro, que en COU nos dijo un día... Era peruano... Y nos dice un día, admiro dos cosas de este país, su cultura y a Santiago Carrillo. Y toda la clase nos quedamos boquiabiertos y no sé quién preguntó ya a Carrillo por qué. Y se volvió y dijo, porque consiguió lo que no consiguió Franco, que fue cargarse a acabar con el PC. Y además este señor se cepilló toda posibilidad a la izquierda del PSOE. sea, esto, ¿qué tenemos en España? Un sistema bipartidista a la americana, matizado por los nacionalismos periféricos. Pero claro, la tercera fuerza política nacional es de chiste, es testimonial. Es que con Anguita, con 2,5 millones de votos en el 96, tuvo 21 escaños. Que fue el único que superó las cifras de la transición, ¿no? Cuando hubo una nueva eclosión de la izquierda y tal. Además, en una época en la que los partidos comunistas europeos eran bastante potentes, ¿no? Claro, en Italia, Italia era muy potente. En España se está dando un clima en el que el Partido Comunista podía haber tenido mucha fuerza. Y más a la salida de la dictadura, claro. Y gracias a todo aquello, los pactos de la Moncloa, las traiciones, etcétera, se fue al garete toda la fuerza que podíamos tener. Realmente, nosotros estamos siendo críticos, pero un programa o un medio de comunicación más afín al comunismo debería ser... Vamos, pero como os digo, luego aparte, bueno, el tema que dices se hila un poco con la cuestión del eurocomunismo, que sí que es verdad que hizo bastante daño a los partidos comunistas, sobre todo a los que abrazaron esta tendencia, que son el italiano y el español, más que nada. Pero hubo otros como el portugués o el griego, que nunca asumieron las tesis eurocomunistas. Pero un poco a grandes rasgos, por no rayarnos social, mucho, ¿no? Estamos un poco idos de hora. El eurocomunismo, ¿qué es lo que pregonaba así a grandes rasgos? El eurocomunismo fue una suerte de pastiche de la socialdemocracia. Asumía las tesis socialdemócratas de conquista del poder por las elecciones, pero a diferencia de esta, pues claro, evidentemente bajo un método stalinista de férreo control y de centralismo brutal, o sea, jerarquizado, un partido comunista toda la vida. Pero claro, ante la constatación de que en un país capitalista occidental no podía haber una revolución proletaria, pues estos partidos, realmente el primero en formularlo fue a finales de los 60, Berlinguer, el PCI, ¿no? Secretario General del Partido Comunista Italiano, lo asumió también el francés y el español. Pues eso, formulan la tesis de la... También, claro, todo esto se produce un poco con el tema de... Tratan de distanciarse de la Unión Soviética a raíz de la invasión de Checoslovaquia, la Primavera de Praga, que es en el año 68. Entonces, claro, ante consideran imposible esta cuestión de la revolución proletaria y inician un viraje de intentar atraerse a la clase media, que claro, es un desbarre ideológico bestial. O sea, esto es cargarse toda la tradición de lucha de clases de Marx, ¿no? Entonces, claro, es una suerte de socialdemocracia, pero con una disciplina férrea, en la cual, claro, a todo el que disiente, pues es expulsado. Sí, con la parte chunga de... En los años 60, Carrillo, cuando es elegido secretario general del PC, sustituye las purgas de los 40, fueron por el tiro por la espalda. En los años 60 se inicia las expulsiones. Por ejemplo, Semprún, que era destacado militante del PC en Francia, en el exilio, es expulsado. Claudín, una serie de históricos del partido de los años 30 también, de la guerra, etcétera, de la república, son expulsados. Entonces, claro, esto del eurocomunismo se trató de... ni gana ni pescado, ni chicha ni limonada. Pero claro, es lo que decimos, si un partido comunista o un partido a la izquierda de la socialdemocracia propugna las mismas cosas que la socialdemocracia, pues la gente votará a la socialdemocracia o se quedará en su casa. Venga, total, para eso. Para votar a la copia, te quedas con el original. O sea, lo que hablábamos cuando... Me acuerdo cuando la cuestión de Extremadura, el pacto que hubo antinatural, se decía, ¿no?, entre Izquierda Unida y el PP. Claro que la cuestión era esa, ¿no? Un partido de izquierdas, que se iba de izquierdas, Izquierda Unida. Si hace lo mismo que el PSOE, no tiene un discurso diferenciado, pues al final, pues su papel queda reducido a algo testimonial, ¿no? Entonces esto es lo que yo creo que fue el eurocomunismo, ¿no? Un intento de una especie de socialdemocracia, pero vamos, que... Con unos aires más radicales... Claro, condenado al fracaso más absoluto, no tenía futuro. No tenía futuro ninguno y así se ha demostrado, ¿no? Que el Partido Comunista Italiano, pues fíjate cómo quedó, y el español no te digo nada, ¿no? Entonces, básicamente era esto, la cuestión de llegar al poder por las urnas. Ahí es nada. Cuando se ha demostrado que todo aquel partido o movimiento que se parlamentariza, pues es al final es absorbido por el sistema, es lógico. Es lógico, normal, ¿no? Si bueno, te prestas Carrillo, a jugar... tanta paz deja como... Sí, como se presta a jugar al juego del sistema, al final, evidentemente, te acaban absorbiendo, ¿no? No más. Pues bueno, pues si os parece, después vemos el tema de una canción calorizante de estos años de la transición, del último disco de Avias Corpus, que se llama Perdimos la ocasión, que está muy bien traída para el tema. Bueno, vamos a reconocerle que ha durado 97 años fumando. Sí, sí, sí. Es lo único que le podemos reconocer al señor Santiago Carrillo. Sí, es curioso, ¿eh? Y fumando sin parar. El tío siendo... No, además haciendo apología del tabaco. No, lo tenías. El tío era duro, la verdad. Y se acordaba de todo. Hasta sí, sí, ¿no? Una calidad de vida porque bastante... Porque gente como Suárez no se acuerda de nada, ni que fue presentador, ¿no? este en cambio se... Ese le tenías que entrevistar un día, Suárez. ¿Tú crees? Sí. Carrillo se murió tranquilo sí. Y acordándose de todo y además, en la siesta, sí, con la conciencia tranquila, como seguro, su amigo Paco. Hombre, si en la cama. No le quemo la conciencia en 97 años de haciendo perrerías, tío, pues... Pues sí, además, quizás si empezó con 20 años, con 15 claro. Años, ¿qué más te da? O sea, está pues bueno, totalmente... Pero el resto de todo esto es eso, que la transición fue una ocasión perdida para mejorar... No, y a mí me gustó mucho algo que te leí, que fue el tema de cuando murió, ¿no? De... Ya que estamos enterrando últimamente a los dinosaurios de la transición, o Fraga y Carrillo este año, a ver si podemos enterrar la transición también y hacer sí, algo nuevo y mejor. Espíritu de la transición de los cojones, que es mierda, que es mierda, es que es puta mierda, sí, y no, está fallando en la cara. Y que ya está demostrado que es un fracaso. Es una mentira. Y una mentira. Es una mentira que valía para aquellos años. Claro, en el contexto de los años 70, 80, bueno, podía servir, pero ahora sí, ya no. Y aparte que la mayoría de los habitantes de este país no lo hemos elegido, no lo hemos votado. No votamos la Constitución. Claro, no votamos la reforma política. Y como dice la Constitución francesa de la Revolución del año 1791, decía que ninguna generación puede determinar el futuro a generaciones subsiguientes. Y ya con esto terminado. Toma ya. Con esta alegato contra pues la nuestros transición. Nuestros padres terminó. Perdieron una ocasión en la transición, pues ahora va tocando y haciendo otra cosa, ya sea lo que sea, porque esto no funciona. Perdimos la ocasión. Perdimos la ocasión, tal vez la última. teléfono. Y para terminar el programa, un alégrame el día. Con matices, ¿no? Sí, sí. Nos despedimos de Esperanza Aguirre. Cortos interruptos. ¿Pero por cuánto tiempo nos despedimos? ¿Nos fiamos de ella? De, ¿nos libramos de verle su puñetera cara? De momento nos alegramos el día temporalmente. A mí me alegro el día, sobre todo por inesperado. Sí, la verdad fue una sorpresa. Es decir, mira, porque yo pensaba, esta no la quitamos ni con agua hirviendo. De repente, bueno, ahora ves al otro y dices, ¿y a ti quién te ha votado? Para empezar, porque la gente ha votado. Sí, a pues el mismo tipo, que Esperanza Aguirre, sí, digo, que igual el mismo que Ana Botella. Y... Puede ser igual o peor el Nacho González este. No, y seguro. Mano que derecha, lo que mejor no va a ser. Sabemos que... Bueno, hombre, este está además imputado un montón de causas, incluso dentro del partido, por todos los temas de ingresos no declarados que tiene. Bueno, yo qué sé, de momento por lo menos nos la quitamos de en medio, una menos, pero... Sí, pero ya sabes que eligen otro. Esperaremos nos a fiamos. Poner el bailaré sobre tu tumba. Pero de momento ponemos el alégrame el día. Alégrame el día, torero, alégrame el día. Alégrame el día, torero, alégrame el día. Alégrame el día, por Dios, la Virgen María. Resucito Luis Radio de la Culto RG. Las cuñas chungas, entretenerse en hacer cuñas molonas, así son las cosas. Bueno, pues para ir cerrando el programa, se nos está yendo una vez más de hora, pero nos hemos quedado a gusto, que era lo importante. Después de tantos meses sin ponerte delante un micro a rajar, sienta bien. Pues un poco de convocatorias, porque hay un mogollón de historias, sobre todo en el tema de los conciertos, es llegar a octubre y ahí sí que la peña se pone las pilas. Pero también, por ejemplo, hay una... Entre las muchas cosas que hay y que puede haber, pues por ejemplo mañana tenemos una mani interesante. Sí, mañana hay una mani contra la privatización de los servicios públicos. Va a salir de Neptuno a las 6:30 de la tarde, el recorrido es Neptuno Cibeles Sol. Y bueno, pues es por la derogación de todas las leyes que permiten esta privatización, sanidad para todas, no a la exclusión de los inmigrantes irregulares y bueno, por la gestión y el control popular de los servicios públicos. Que eso ya es el ideal absoluto, ¿eh? Sí, bueno, pero yo qué sé, está bien ponerse metas lejanas, ¿no? O sea, y esto me parece mucho mejor lema que el no al recorte, ya, fin. De reformar lo que están haciendo, ¿no? Hay que reformar nada, hay que echarlo abajo y punto. Y nos ponemos, bueno, un poquito de punk hardcore, que hay muchísimo, muchísimo que contar. Mañana sin... Hoy hay muchas cosas, pero como el programa lo acabamos tarde, es tontería decirlo, pero para mañana sábado, tela. Sí, mañana tenemos el segundo aniversario de Ras Alcorcón, que va a tocar Escontro, que es un grupo de heavy fucking hoy, desde Torino. Bomber 80, que es hoy de Florencia, ¿no? Florencia. Porque pane Firenze. Pues por respetar las lenguas de sus invitados. Internacionalismo. Y Rebel Workers. Cerveza, pedirán birra. Y Rebel Workers, que es un grupo de hoy de Alcorcón. Los que juegan en casa, ¿no? Eso es. Hombre, algún grupo local tiene que meter. Y bueno, pues esto es en la Escuela Taller, que está en la Plaza de Santa María de Ortigueira, en la Renfe de San José de Valderas, a las 6, que pone máxima puntualidad, y un bono de ayuda de 5 euros. Y bueno, pues a las 20 primeras personas tendrán consumición gratis. A ver si el concierto de Escontro es más tranquilo, que tocaron en España, que tocaron en el Ateneo de Libertad de Villaverde, y aquello creo que acabó con el Rosario de la Aurora. Sí, o ver. Por los maderos, si no me equivoco, fueron con Escontro, creo que fue un grupo de este... De este tema italiano y la policía la lío parda. Los prodisturbios, ¿no? Los prodisturbios, sí, sí. Yo creo que no eran ni prodisturbios, que era simplemente los que pasaban por allí, pero se la liaron bastante a la peña. Los nunca bien ponderados policías de proximidad, ¿no? O los nunca bien ponderados centauros, que también. Lo mejor de cada casa. Más, venga, darle alguno. El 6 de octubre, Skynhead, más accidente, el centro social ocupado de la Casica, calle Montero 15, Móstoles. Viejos conocidos. También mañana a 6 habrá una velada hardcore punk en el centro de ocio creativo ocupado de La Condenada. Tocará un poco. Manu ha dicho las siglas. Tocarán Perros Salvajes, Regicidio, Patatera Picante, Insane y Pérfidas Meretrices. Qué rico. Todo esto en el Coco La Condenada, calle San Enrique 5, metro Estrecho. Organizarán Ateneo Libertario de Hortaleza y Hortaleza Hardcore.